Corredor Cultural La Fuente presenta México de Música. Un espacio dedicado a los creadores de nuestro acervo musical. Los hombres y mujeres que conviven con la inspiración. Los creadores de los sonidos que nos identifican en el mundo. De la música que acompaña todos nuestros momentos. México de Música. Un programa de Arturo Altamirano, quien queda con ustedes. Buenos días para nuestros amigos de Radio Turbina, una radio en resistencia que transmite desde Necaxa, Puebla, cuna de la industria eléctrica. Buenas tardes, jóvenes del Corredor Cultural La Fuente, y buenas noches para nuestros amigos de FENCAI, Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Estamos en nuestro programa 26 de México de Música, continuando con el ciclo dedicado a los compositores mexicanos. Hoy contaremos con tres de ellos. En la primera parte del programa presentaremos la obra de Pablo Valdés Hernández, Severiano Briceño y Federico Baena. Y en la segunda parte de nuestro programa, con la del inolvidable Elpidio Ramírez Burgos, mejor conocido como el viejo Elpidio. Comencemos. El primero de ellos es Pablo Valdés Hernández, quien nació el 1 de febrero de 1913 en Piedras Negras, Coahuila. Aunque estudió leyes, más por presión de su padre que por gusto, terminó por definir el rumbo de sus pasos hacia la música. Se cuenta que en un concurso convocado por Agustín Lara en el Teatro de la Paz, en San Luis Potosí, para buscar a su mejor imitador, fue precisamente Pablo Valdés quien lo ganó, ya que se encontraba ya para continuar su carrera de leyes. Escuchemos una de sus canciones más conocidas en la voz de Gabriel Siri Alevario, a quienes ustedes conocen como Javier Solís. Se trata de su canción Sentencia. Acordarás de mí toda la vida, te acordarás de mí mientras yo viva, te acordarás de mí, porque en la vida la sentencia de amor, la sentencia de amor nunca se olvida. No pensaste ni un momento, vida mía, que la vida sin ti no la quería. Te entregué la ilusión en mi agonía, y te llevaste también, y te llevaste también toda mi vida. Pensaste ni un momento, vida mía, que la vida sin ti no la quería. mío. Te entregué la ilusión en mi agonía y te llevaste también, y te llevaste también toda mi vida. Ya una vez definida su carrera, Pablo Valdés Hernández se trasladó a la Ciudad de México y se abrió paso por sus interpretaciones al piano en el ambiente radiofónico de la época. Escucharemos a continuación su canción Conozco a los Dos, y será una magnífica oportunidad de presentarles a un cantante de características muy originales. A pesar de que existen versiones para esta canción bastante buenas, como la de Los Tecolines, quiero presentarles la versión que hizo de esta canción Frankie Gámez, este singular cantante quien en un principio comenzó con el grupo Los Abson, que por cierto tomaron su nombre por el lugar donde proceden Agua Prieta Sonoras, Abson. Más tarde se separó de ellos y conformó su propio grupo de nombre Frankie y los Matadores. Creó una versión muy original de esta canción de Pablo Valdés Hernández. Adelante con la canción de Pablo Valdés Hernández, Conozco a los Dos, en la interpretación de Frankie y los Matadores. Tuve ganas de verte muy cerca y te vine a buscar. Yo sé bien que perdí la partida, yo sé bien que humillaste mi amor, pero tuve ganas de verte muy cerca y te vine a rogar que vuelva. Que vuelva tan solo una vez, pero que vuelva. Mi cielo, yo vengo a pedirte perdón para que vuelvas. Si quieres mi vida te doy. ¿Qué más da que la gente nos diga? Conozco a los dos. Vuelva tan solo una vez, pero que vuelva. Mi cielo, yo vengo a pedirte perdón para que vuelvas. Si quieres mi vida te doy. ¿Qué más da que la gente nos diga? Conozco a los dos. Pablo Valdés Hernández murió en Saltillo, Coahuila, el 30 de marzo de 1991. Sus restos fueron trasladados a su ciudad natal, al Panteón Municipal. 4 años después, el 15 de junio de 1995, el Ayuntamiento de Piedras Negras rinde homenaje a Pablo Valdés Hernández, colocando un busto en la Plaza de los Héroes y da su nombre a un paseo en el mismo lugar. Continuamos con Severiano Briceño Chávez, quien nació el 21 de febrero de 1902 en San José de las Canoas, San Luis Potosí. Él nació en la Huasteca Potosina, pero al cumplir los 6 años su familia emigró a la Huasteca Tamaulipeca. Desde muy temprano tuvo inclinación hacia la música y hacia la composición, que sus padres apoyaron. Con sus hermanos Guillermo y Rafael formó el trío Los Tamaulipecos. Más tarde cobró popularidad cuando una de sus canciones, El Toro Requesón, sirvió para musicalizar la película Cuatro Milpas. Sus canciones lograron gran popularidad, siendo de particular éxito Caminito de Contreras, cantada nada menos que por Lucha Reyes, y es la que escucharemos a continuación. Caminito de Contreras, subidita de la Cusco, de las verdes magalleras. De ahí se me viene el gusto y subo corriendo a la Cusco solo por venirte a ver. Caminito de Contreras, subidita de la Cusco, de las verdes magalleras. De ahí se me viene el gusto y subo corriendo a la Cusco solo por venirte a ver. Mañanita fría, cuando el sol filtra sus rayos en la verde serranía, se miran rojos los campos y más blanca tu casita, ¿a dónde quiero llegar? En la mañanita fría, cuando el sol filtra sus rayos en la verde serranía, se miran rojos los campos y más blanca tu casita, ¿a dónde quiero llegar? Cachito de tierra para hacerte tu casita cubierta de enredadera. Y hay duraznos en la huerta y peras en la ladera para ti, mi dulce amor. Tengo un cachito de tierra para hacerte tu casita cubierta de enredadera. Y hay duraznos en la huerta y peras en la ladera. Pero no fue su único gran éxito. Escucharemos su popular corrido de Monterrey, que aunque no es propiamente un corrido, así le puso como título el autor. Ya cuando entremos en la serie que se va a dedicar a nuestros géneros musicales, habrá oportunidad de aclarar con más detalle por qué hago esta aseveración. Adelante con la canción de Severiano Briceño de nombre Corrido de Monterrey, con Lalo Mora. Tengo orgullo. orgullo de ser del norte, del mero San Luisito, porque de ahí el Monterrey. De los barrios el más querido, por ser el más reinero, sí señor. Esa tierra de ensueño que se llama Nuevo León. Tierra linda que siempre sueño y que muy dentro llevo, sí señor. Dentro del corazón. Desde el ser sí señor, ciudad de Monterrey, bonito, es mi tierra compadre. En sus campos hay naranjales cubiertos de maizales con sus espigas en flor. Caminos reales, sí señor, bañados por el sol. En mi canto ya me despido, cantando este corrido que es de puro Nuevo León. De ese suelo sí señor, verdad de Dios que sí. Desde el cerro de la silla diviso el panorama cuando empieza a anochecer. Es mi tierra linda sultana y que lleva por nombre, sí señor, ciudad de Monterrey. Pero si no bastaran estas dos magníficas canciones para comprobar el enorme arraigo popular que tuvieron de Severiano Briceño, ¿qué les parece la siguiente, que no necesita presentación? La escucharemos con el inolvidable Gallo Giro, Luis Aguilar. Desde el Nabolato vengo, dicen que nací en el roble, me dicen que soy arriero, porque me chiflo y se para. Si ves saliendo el sombrero, ya verán cómo repara. Ay, ay, ay, mamá, por Dios que borracho vengo, que me siga la tambora, que me toque el Felipe, me pase el niño perdido, y por último el torito, pa' que vean cómo me pinto. Ay, ay, ay, mamá, por Dios. Enamorado, pero de esto nada tengo. Todas me dicen el negro, un negro pero con suerte, porque si me salta un gallo no me derrapo a la muerte. Ay, ay, ay, mamá, por Dios que borracho vengo, que me siga la tambora, que me toque el Felipe, después el niño perdido, y por último el torito, pa' que vean cómo me pinto. Ay, ay, ay, mamá, por Dios. soy de puro Sinaloa, donde se rompen las olas. Y busco una quien descola y que no tenga marido, pa' no estar comprometido cuando resulte la bola. Ay, ay, ay, mamá, por Dios que borracho vengo, que me siga la tambora, que me toque en el quelite, después el niño perdido, y por último el torito, pa' que vean cómo me pinto. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Severiano Briceño formó parte del grupo de autores y compositores que fundaron la Sociedad de Autores y Compositores de México. Él falleció el 6 de octubre de 1988. Continuamos con Federico Baena Solís, que nació el 2 de marzo de 1917, y escucharemos de una vez su canción Me dices que te vas, interpretada por el cantante de origen español conocido como el barítono de Argel. Adelante con la canción de Federico Baena, Me dices que te vas, con Emilio Tuero. Me dices que te vas, y te vas porque quieres, pues no tienes motivo para dejarme así. No es justo que me pagues con desprecio y olvido todos los sacrificios que he pasado por ti. Ahora me reprochas que no te he comprendido, que solo fue un capricho este amor que te di. Y bien sabes, ingrata, que me mata tu olvido. Te vas porque quieres, no me culpes a mí. Que te vas, y te vas porque quieres, pues no tienes motivo para dejarme así. No es justo que me pagues con desprecio y olvido todos los sacrificios que he pasado por ti. Ahora me reprochas que no te he comprendido, que solo fue un capricho este amor que te di. Y bien sabes, ingrata, que me mata tu olvido. Te vas porque quieres, no me culpes a mí. Federico Baena fue hijo de Eva Solís y de Tomás Baena Garda, ella originaria de Puebla y su padre de Santander, España. Vivió primero en San Martín Texmelucan y en la ciudad de Puebla. Luego, a los 12 años de edad, se trasladó con su familia al DF. Estudió en la Facultad de Música de la UNAM de 1937 a 1944. Perfeccionó sus conocimientos con los maestros Rodolfo Halster, un compositor de origen español que fue quien musicara la película de Luis Buñuel, Los Olvidados. También estudió con José F. Vázquez, quien fuera un notable pianista y maestro, Y por cierto, así se llama la escuela que fundó, la Escuela Libre de Música José F. Vázquez, y violín con José Roca Bruna, nada más y nada menos, quien fuera maestro del enorme Silvestre Revueltas. También estudió viola con tres maestros importantes. Escuchemos ahora su canción, Que te vaya bien, en la voz de Pedro Vargas. No me importa que quieras a otro y a mí me desprecies. No me importa que solo me dejes llorando tu amor. Solo sé que en la vida, has llenado tu alma. Porque sé que tu alma no pudo querer como te quise yo. Solo sé que es en vano pedirte que vuelvas conmigo. Porque sé que tú siempre has mentido jurándome amor. Y yo en cambio no quiero estorbarte ni amargar tu vida. Soy sincero y sabré perdonarte sin guardar rencor. No creas que siento despecho al ver que te alejas. Si me dejas por un nuevo amor, te dejo también. Si al fin con el tiempo el olvido curará mis penas, sigue feliz tu camino y que te vaya bien. Que te vaya bien, que te vaya bien. Federico Baena también fue socio fundador de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Fue arreglista, director de orquesta y también incursionó en el cine al musicar algunas películas. Escuchemos el hermoso estilo de las hermanas Hernández, también llamadas Las Alondras Laguneras, debido a lo excelente de su canto y a su procedencia natal, ya que fueron originarias de San Pedro de las Colonias, en el estado de Coahuila. Escuchemos la canción de Federico Baena con las hermanas Hernández, ¿En qué quedamos por fin? ¿Me quieres o no me quieres? Si estás cansado de mí, más vale que no lo niegues. ¿Por qué ocultar la verdad? Mintiendo no ganas nada. Si te quedas o te vas, mi amor no te pide nada. En el amor es mejor, aunque nos duela, que engañar al corazón y vivir de una quimera. ¿En qué quedamos por fin? ¿Me quieres o no me quieres? ¿Para primera en que quedamos por fin. ¿Me quieres o no me quieres? ¿Para qué tanto fingir si al fin de amor nadie muere? Federico Baena recibió diversos reconocimientos, entre los cuales estuvo una Rosa de Oro y la Fuente de Plata, ambas otorgados por la Presidencia de México en 1962, al resultar triunfador en el primer Festival de la Canción Mexicana con su canción Ay Cariño. También recibió la Medalla Agustín Lara de la Sociedad de Autores y Compositores de México por sus 50 años de compositor. Falleció el 18 de junio de 1996. Aquí en la Ciudad de México. Continuamos nada menos que con el viejo Elpidio. Elpidio Ramírez Burgos nació en Xochocapan, Veracruz, el 4 de marzo de 1882. Fue un violinista, compositor, arreglista y también participó en la Revolución Mexicana. Es considerado precursor del género musical conocido como guapango. Escuchemos de una vez su canción La Sirena, con los trovadores huastecos del viejo Elpidio. ¡Opa, viejo! ¡Sí, señor! Navegando en alta mar, oí cantar una sirena. Navegando en alta mar, oí cantar una sirena. Y yo me puse a escuchar los versos de una cadena. Los versos de una cadena que cantaba sin cesar. ¡Sí, señor! ¡Suénele bonito, viejo! ¡Eso! Soy la sirena encantada porque Dios lo decretó. Soy la sirena encantada porque Dios lo decretó. Por él fui sacrificada, por eso me encuentro yo, por eso me encuentro yo en la inmensidad del agua. En la inmensidad del agua fueron mis habitaciones. En la inmensidad del agua fueron mis habitaciones. A mí nunca se me acaban los versos de mis canciones. Los versos de mis canciones que canto en esta tonada. Ay, ay. Elpidio Ramírez fue hijo de Luis Ramírez y Margarita Burgos. Participó en la Revolución Mexicana logrando obtener el grado de capitán primero de caballería en el Ejército Nacional. Ya en su vida civil continuó practicando equitación y charrería. Como compositor creó obras de manera individual y en coautoría con Humberto Betancourt, Nicandro Castillo, Roque Castillo y Pedro Galindo Galarza. Escucharemos a continuación su canción La Rosita. Ahora sí, Rosita Blanca, yo te vengo a saludar, yo te vengo a saludar. Ahora sí, Rosita Blanca, este negrito que canta es el que te ha de llevar, porque solo no se aguanta y sin ti no puede estar. Cuando una rosa te pones, haces mi amor delirar. Cuando una rosa te pones, haces mi amor delirar. Quisiera con mis canciones el poderte acariciar. Esos rizos juguetones que en tu frente veo brillar. ¡Ah! ¡Oh, oh! Mujer de negros cabellos, de encantadora sonrisa, de encantadora sonrisa. Mujer de negros cabellos, déjame jugar con ellos, como los juega la brisa. No más de verlos tan bellos, todito me martirizas. A la buena, suénele bonito, mi viejo. Eso. Ahora sí, Rosita Blanca, yo te vengo a saludar, yo te vengo a saludar. Ahora sí, Rosita Blanca, este negrito que canta es el que te ha de llevar, porque solo no se aguanta y sin ti no puede estar. Elpidio Ramírez integró el grupo de los trovadores huastecos del viejo Elpidio, al que en 1940 se incorporaron los hermanos Pantoja, Ignacio, Lorenzo y Raimundo, que conformaban en ese entonces los tres huastecos procedentes de Celaya, Guanajuato. El rescate de innumerables viejos sones huastecos a los que imprimió su estilo y la composición de infinidad de huapangos hicieron una cadena interminable de éxitos. Su escuela en el manejo del violín predominó durante el siglo XX y permanece aún hoy en día. El caimán, la azucena, la leva o soldado de levita, que es como se conoce, la petenera, el gusto, la huasanga, la cecilia, la rosa, el silito lindo huasteco y el fandaguito, son ejemplos imperecedores del arte y el ingenio del viejo Elpidio. Escucharemos ahora su popular canción que hiciera en coautoría con Pedro Galindo y que es una de las canciones que siempre que he trabajado de mariachi frente a extranjeros, es pieza obligada por la recurrencia con que es pedida por visitantes de cualquier parte del mundo. Adelante con el viejo Elpidio cantando su canción La Malagueña. Debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tiene. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni

En mi época de estudiante en la Escuela Superior de Música, el maestro y concertista de violín Balbi Corter ofreció en un auditorio de plantel una suite musical basada en las obras del viejo Elpidio. Antes de comenzar con el concierto, el maestro tomó la palabra y expresó abiertamente no darle el carácter debido a su composición musical. También reconoció que no tenía el mismo dominio del instrumento que poseía Elpidio Ramírez. Esto vino a colación por la siguiente interpretación de su canción, El Gustito, hecho por la intérprete noruega Hand Better. Adelante con esta curiosa versión a la canción del viejo Elpidio, El Gustito, cantada por la cantante noruega Hand Better y su conjunto musical. Escuchemos a continuación El Caimán, interpretada por el magnífico conjunto Villa del Mar de Don Ángel Valencia. En esta grabación destaca la extraordinaria interpretación del violín de Don Baldomero Galloso Retama, quien naciera en el estado de Hidalgo. Adelante con El Caimán en la interpretación del conjunto Villa del Mar de Don Ángel Valencia. Thank you. salieron a bailar la rosa con el clavel. Ay la la la, ay la la la, ay la, ay la la la. La rosa tirando flores, el clavel a recoger, el clavel a recoger, el aroma de sus amores. Paseaba en el estero comiendo puro pescado. ¡Al fin, Caimán! Elpidio Ramírez Burgos murió el 14 de julio de 1960. Escucharemos enseguida dos de sus canciones más bonitas, seguidas una después de la otra sin interrupción. Aprovecho para mandar un saludo para los familiares del viejo Elpidio que radican en Necaxa, Puebla. Me refiero a la familia Altamirano Ramírez. Deben sentirse muy orgullosos de llevar en sus venas sangre de este extraordinario artista huasteco. Yo también me siento orgulloso. Mi nombre es Arturo Altamirano y los espero en la siguiente edición de este programa. Adelante con el torito y la azucena de Elpidio Ramírez. Linda mujercita de la purita huasteca, tu alma de virgencita en tu cara se refleja. Eres linda mujercita de la purita huasteca, tu alma de virgencita en tu cara se refleja. Ahí viene el toro, ahí viene el toro, ahora chula que haremos. Deja que venga, deja que venga, aquí lo capotearemos. Viene mi suegra, viene mi suegra, ahora chula que haremos. Deja que venga, deja que venga, aquí la capotearemos. Si al cielo subir pudiera, las estrellas te bajaran, las estrellas te bajaran, si al cielo subir pudiera, la luna a tus pies pusiera y con el sol te coronara, con el sol te coronara, yo por ti la vida diera. Ahí viene el toro, ahí viene el toro, ahora chula que haremos. Deja que venga, deja que venga, aquí lo capotearemos.